A veces quisiera entenderte, pero a veces no quieres ni hablar. Mis intenciones no son herirte, pero esto ya me tiene mal. Yo no sé qué fue, qué te pasó, pero tú no eras así. No sé si fui yo, dime qué te cambió. Yo no sé qué fue, qué te pasó, pero tú no eras así. No sé si fui yo, dime qué te cambió, baby. Mírame a la cara, porque no me dicen nada. ¿Qué hizo que causara de la noche a la mañana para que ahora tú te rara conmigo? Baby, si yo nada te exijo, de que tú hablas no te sigo. No me hagas perder tiempo, ubícate a esta altura, explícame cómo es que te tardas sin contestar. Pa' poder comerte te tengo que rogar, te cambio tu humor, tengo que aguantar. Y el papel de víctima te quieres cambiar. ¿Qué te pasa, baby? Vuelve pa' casa. Tus recuerdos me siguen de la sala a la terraza. Solo contigo esto me pasa, Yo no sé qué fue, qué te pasó, pero tú no eras así. No sé si fui yo, dime qué te cambió, baby. Háblame claro y dime. Yo sé que algo te pasa, no puedes mentirme. Si tú no me importaras, basta con rendirme. Pero a pesar de todo, sigo aquí firme. Pero me tiene mal cómo estás actuando. Y ese problema ya me está desesperando. Como quiera te sigo pensando y llamando. ¿Cuántas veces al día vivo preguntando? ¿Qué te pasa, baby? Vuelve pa' casa. Tus recuerdos me siguen en la sala, la terraza. Y solo es contigo que eso me pasa. Yo no sé qué fue, qué te pasó, pero tú no eras así. No sé si fui yo, dime qué te cambió. Yo no sé qué fue, qué te pasó, pero tú no eras así. No sé si fui yo, dime qué te cambió, baby. Rao Alejandro, Don Pacho, Pacho la Antifueca, Duarte Entertainment, con los sensei, con los fucking sensei. Yeti, dímelo, Coya, yo mo pauta, Baby Yoni, DJ Lu Yang.